Conéctate con nosotros. Estamos escuchando El Cubano de América en la voz del Chato Arismendi, el tema Ciudadano, un tema de aquellos y que tenía su buen mensaje en una época complicada. Estamos comenzando este séptimo programa de Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230 y como siempre con un montón de amigas y amigos, niños, niñas, vecinos, gente de la comunidad que ya está en Aldea Sintonía. Como siempre desde España, la querida Alejandro Rival, el Ula que anda por Paysandú, supongo todavía con su barco, el Perla Negra trabajando para ANCAP, la gente de Punta de Manga que está conectada a través nuestro y a través de FM del Carmen 105.3, que retransmite estos programas en vivo y en directo, y también podés escuchar por FM del Carmen en sus redes sociales, en su página web, donde hay más de 10 reproductores, así que seguramente lo vas a poder escuchar desde cualquier dispositivo, celular, tablet, compu, como vos quieras, como vos puedas, estás escuchando este séptimo programa de Radio Aldea 230 para romper el aislamiento y seguir comunicándonos con nuestra comunidad educativa. Presente del indicativo. Exclusivo, sin codificar. Para vos, cabeza de zapallo, presta atención a esto ya que hablas como un caballo. Dedicado a todos aquellos que nunca agarraron un mataburro de la Real Academia. Hay que darle bola un poco más a la prosa, si no, olvídate de ser Borges Vargas Llosa. Deja de hacerle gastar plata a tu vieja en profesora particular porque no presta atención en clase, animal. Wiki, wiki, Wikipedia. Esta es la cumbia. Cumbia gramatical, analizamos oraciones, pa' que no chamulles mal, enzarpale la lata, está asustó el sujeto, y en cheto la flasheaste, el sujeto es el cheto, si te digo che gato, ponte dos vocativos, recatate chabón, pinto el imperativo. Si grito alta llanta, es oración unimembre. Y si no aprendes con esto, te la llevas a diciembre. Exclusivo, sin codificar. Yo me rescato, presente del indicativo. Que yo me rescate, presente del subjuntivo. Yo me rescataba, del indicativo es pretérito imperfecto. El subjuntivo es futuro perfecto. Nada, sorry, too much. Son adverbios recareta. De una un toco y ni agancho. Son los que usamos los berretas. Yo me rescataré. Futuro imperfecto del indicativo. Que yo me rescatar o rescatase. Pretérito imperfecto del subjuntivo. Yo me habré rescatado. Del indicativo es futuro perfecto. Perfecto. Qué complicado es decir plojo perfecto. Che, García Márquez, vos que escribí libro grueso así que nosotros usamos para aprender el asado, a ver si conjugás como nosotros. Cobani de la pluma. Bien, impresionante la cumbia gramatical de los Wikipedia del programa Sin Codificar, ya un clásico en los recreos de nuestra escuela para tratar de que con un poco de humor los niños le entren a las matemáticas. Después vamos a escuchar algunos temas más de los Wikipedia. Saludos a Raquel, a Robert, que están ya en audiencia, porque además saben que 2:45 en punto se viene la columna del maestro Federico Maritán, y hoy en particular va a tener mucho que ver con Cerro Chato. Y te cuento que ahora vamos a dar dos clases seguidas de la profesora Claire Nisset de francés, que las grabara especialmente para nuestros niños desde el kilómetro 19 de Villa García. Ahí te va. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je suis Claire, la profesora de francés. Bueno, bienvenida a los niños que vienen por primera vez a escuchar mi clase de francés. Eso es la clase número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es la clase 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, chiquilines, ¿cómo allez-vous? ¿Cómo andan? Son dos días que no tuvimos clase. ¿Y por qué? Porque era fin de semana y la radio descansa los fines de semana. Y los fines de semana son los sábados y el domingo. En francés decimos le samedi y le dimanche. Le samedi, el sábado. Le dimanche, el domingo. Dos días sin escucharnos. Y bueno, espero que hayan trabajado un poco su francés, porque ya aprendimos muchas cosas. Le voy a recordar un poco. ¿Qué aprendimos? Distintas frases. Bonjour, je m'appelle Claire. Comment allez-vous, les enfants? Y después también aprendimos unos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora estamos aprendiendo algunos días de la semana. Sábado y domingo. Samedi y dimanche. Sábado y domingo. Samedi y dimanche. Y hoy. Hoy no es sábado y domingo. Hoy. Aujourd'hui. Aujourd'hui c'est lundi. Hoy es lunes. Aujourd'hui c'est lundi. Nos vemos mañana. Y mañana va a ser martes, mardi. ¡Wow! Unas cuantas palabras aprendimos hoy. Bueno, hasta mañana. Me imagino que no solamente los niños están aprendiendo con Claire un poco de francés. Uno mismo que está escuchando remueve algunos conocimientos de la época del liceo, pero además aprendiendo cosas nuevas y que estaban olvidadas o nunca aprendidas, así que estas clases de francés de Claire no son solamente para los gurises, sino que todo lo que estamos escuchando podemos aprender. ¿Cómo andas, Guille? Bien. ¿Estás escuchando la radio? La estoy escuchando contigo acá. ¿A quién le querés mandar besos, abrazos y ese tipo de cosas? A Abril y a las maestras. A Abril y a las maestras, muy bien. Con este saludo de Guille, esperemos que el maestro Daniel, que está en Aldea Sintonía, dentro de poco nos mande un programa. El suyo lo vamos a repetir, capaz que hoy, porque estuvo muy bueno. Y ahora lo tenemos un poquito mejor grabado, pudimos hacer la conversión de audio. También esperemos que el amigo Ula esté aprendiendo francés allá por Paysandú, arriba del Perla Negra, su barco. Sabemos que está Silvia, que está Washington, que está Ana, bueno, hay un pueblo escuchando, como siempre, una serie de familias que escuchan mientras hacen la tarea y que la dividen entre todos los integrantes de la familia. Así que vamos arriba, gente, ahí va otra clase de francés. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je m'appelle Claire, je suis la professeure de français. Et aujourd'hui, c'est mardi. Entonces hoy vamos a retomar un poco todos los días de la semana, porque ya aprendimos sábado y domingo, samedi y dimanche. También aprendimos lundi y mardi, lunes y martes. Nos falta entonces muy pocos días para terminar la semana entera. Entonces vamos a ver todos los días de la semana. ¿Están de acuerdo? Sí. Dale. Somos muy valientes y vamos a aprender los 7 días de la semana. ¿Siete? ¿Set? ¿Se recuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En una semana tenemos 7 días y esos días en francés son lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. una vez más, porque es bastante complicado, lo reconozco. Retomamos. La di. No sé, no escucho nada. ¿Hay chiquilines que me están escuchando o estoy hablando sola? No importa, yo sigo. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Muy bien, les felicito porque no fue fácil. Hasta mañana, retomamos eso mañana. Un beso grande, chiquilines. Chau, chau. Todo bicho que camina va a parar al asado. Está equivocado, mi gato. Yo camino con ranchera y siempre llego ante vos. El problema del camino lo tengo solucionado. Voy calzado con ranchera y nunca llego cansado. Son fuertes y son baratas, son caricias para los pies. Y un par de rancheras, amigos, dura lo que duran tres. La ranchera es más durable y más presentable para calzar. No tienen clavos, no son cocinas, ni se desarman al caminar. Use usted también ranchera y se reirá del refrán. Todo bicho que camina va a parar al asado. ¡Te equivocó, Martín Fierro! Yo camino con ranchera y siempre llego donde voy. Que me diera cuenta yo, tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor alimentándose del sol, de los amaneceres. Bueno, Yula nos cuenta que Cari te escucha desde Parque del Plata mientras aprovecha a limpiar porque se durmió Delfina, su pequeña hija. Saludos para Karina, Delfina, Elula. Saludos para Rosario, nuestra auxiliar que está escuchando desde su hogar. Y Eduardo Briganti nos cuenta, la profe Bartú del Liceo 18, tremenda profe de francés de mi época. Bueno, recuerdo que estamos removiendo en ustedes a través de Radio Aldea 230 para no dormir la siesta. También se suma Selva como todas las tardes. Buenas tardes para todos y todas. Arriba Selva. Seguimos escuchando esta versión de Gerardo Nieto de Puerto Poyenza. Talo en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana y amándonos en una carretera nos sorprendió la luz de un nuevo día. Como a dos jóvenes adolescentes tu mano húmeda sobre la mía y creció este amor. Nuevo día de entrega de bandejitas de almuerzo en la escuela y las canastas que nos había faltado entregar en el día de ayer, fruto de la donación de Luisito Suárez hacia todo el comunal y en particular también para nuestra escuela. Así nació este amor, sin que me diera cuenta yo. Tu cara Y como siempre aclaramos en todos y cada uno de los programas de Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230 y FM del Carmen, los contenidos aquí producidos y emitidos al aire no representan necesariamente la opinión del Consejo de Educación Inicial y Primaria y de las escuelas a las cuales estamos llegando a través de nuestras comunidades educativas. Es un intento para romper el aislamiento y ayudar a chicos y grandes a sobrellevar un poco estas tardecitas de coronavirus. Y me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Se conectó Jaque, se conectó Washington, se conectó Gabriela Verde, que nos dice: saludos para Joaquín, Pablo y Diego, que no se duerman la siesta. Decinos desde dónde están escuchando, Gaby. Ahora, siempre cantando, canta pueblo. Y seguimos con algún tema del Cubano de América, porque en aquella época dura el Cubano de América, desde la música tropical, también tenía mensajes para todo nuestro pueblo. Saludos a Toledo para Marianela, nuestra cripta estrella de la UTU. Un saludo para Joaquito, Pablito y Dieguito, que están haciendo teletrabajo. Arriba, gente, su laburo se agradece. Hoy estuvo Pablo Cayani por la escuela visitando las tareas de la brigada que hoy le tocaba, brigada de maestras y funcionarios que le tocaba estar al firme en la entrega de las bandejas de almuerzo. Así que un saludo para todo el equipo de Pablo Cayani, y nuevamente ha estado por la escuela como muchas veces en este periodo. Y ya que si de saludos estamos hablando, están llegando un montón a través de mensajes de audio al WhatsApp de Radio Aldea 230. Igual los podés mandar por donde vos quieras. También tenés el chat del programa de la radio habilitado en vivo y en directo. Y ahí te va el primero de los saludos. Hola amigos de la 230. Le doy un saludo a las maestras, a Guille, por haber mandado saludos, los quiero mucho, a Tire también, a las maestras, y a todos los que están ahí, besos a todos. Bueno, gracias, Abril. ¿Qué decir? ¿Te saludaron? Es como una tierna. ¿Es como tierna? Patrona. ¿Es una tierna? Ay, bueno, debe salir a los papis, a Washington y a Claudia Janet, alias Ana Laura, por su parecido con Ana Laura Morales. Mirá, tenemos otro saludo, a ver si te das cuenta. ¿Yaque? ¿Será Yaque? Sí. Bueno, un saludo grande para toda la aldea 230. La verdad que uno viene muy rapidito para poner la radio, porque bueno, está muy bueno. Y está bueno tener este tipo de comunicación. Nos hace bien a todos. Y bueno, así que les mando un abrazo, un beso gigante para todos. Bueno, hola amigos de la gracias, 30. Yaque. Le doy un ahora saludo. Vamos con el... Un saludo grande del colectivo de FM del Carmen en estas instancias tan especiales. Arriba, como lo es, esta cuarentena que bueno, que estamos padeciendo todos. Le reiteramos el sentido de cuidarnos, de cuidar a los demás. Así que bueno, la recomendación de lavarse bien las manos, de estar siempre pendientes de la higiene personal y bueno, a quedarse en casa, los que se pueden quedar en casa, que esto no es unas vacaciones, sino que es simplemente una manera de prevenir la expansión de una enfermedad que está difícil en muchos países, ha llegado a la muerte de mucha gente y esperemos que en nuestro país ese golpe no sea tan fuerte, pero sí que vamos a tener y obviamente tenemos que estar preparados a cuidar a nuestros niños. El abrazo grande y fraterno a esta iniciativa de la Aldea Educativa 230, que me parece fantástica, que nos lleva a la comunicación y nos lleva a la integración de la comunidad, de toda esta comunidad hermosa que tenemos aquí en Puntas de Manga. El abrazo fraterno y a vos, Gonzalo, un aguante total porque realmente valés la pena. Abrazo grande para todos. Bueno, gracias, tío Eduardo. Ahora, después de este saludo del CRA de Briganti, que retransmite a Radio Aldea 230 por FM del Carmen 105.3, que la podés escuchar desde Toledo, Villa García, Manga, Puntas de Manga, Mendoza, casi hasta Las Piedras, inclusive, y hoy está medio nubladito, así que llega más lejos. También la podés escuchar por la web de la 105.3. Ahora vamos a divertirnos un ratito con un recuerdo que estoy seguro que a más de uno le va a generar algún comentario. Ha llegado el momento de presentar simplemente a Luis Guarnerio en su personaje Ciclista Pedales. ¡Ciclista! ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. De regreso después de pasar 4 días entrenando, imagino, ¿no? Sí, taponeado. Tenía el pelotón adelante. Tenía el pelotón. Tenía más tapones que los zapatos de Tilio García. Bueno, te sentís sí. Bien, estás bien de salud. Bien, bien. He recuperado mi energía. Bueno. Claro, me pasé 4 días solo en casa. ¿Viste? Solo. ¿Y Ángela? Y sí. No, había de cuidar a los nietos. Yo estaba más aburrido que paracaidista submarino. Pero está. Pero sí, quería escribir, agarré el lápiz, agarré la hoja, pero estaba tan desganado que no me salía nada, ninguna idea, ¿viste? No me sale casi nunca, pero en esa situación, el único que me fue a visitar fue el Toto. ¡El Toto! El Toto, viejo. Mirá que el Toto, mi cuñado, será bruto, será todo. Pero es un buen tipo. Es un buen tipo, sí. ¿Viste? Son esos tipos que uno lo quisiera tener toda la vida al lado de él. ¿Verdad que es ayudador, sí, cooperador? Claro, a veces mete la pata. Dice que el otro día venía en el 546. Sí. Venía de Camino Carrasco, era de... ¿Que pasa por Domingo Aramburú? Sí, que cruza todo hasta Belvedere, todo. Entonces quedaba poca gente al llegar ahí a la terminal y de repente encontró tirada en el piso una cédula de identidad. ¿Mira? Y cuando llegó a la terminal, de Toto se para del ónibus y dice, de las mujeres que viajan en este ONI, o alguna de ustedes se llama Iris Castaño. Pero qué animal. Pero el guarda dice, pero bajate, normal. Digo, pero ¿cómo va a ser eso? Es una, para mejor está corto de vista. ¿Sí? Sí, va a tener que cambiar los lentes. ¿Por qué? Y fue a hacerse un chequeo al médico, el médico lo estudió, le mandó, bueno, le mandó a hacer unos análisis, se lo dio y cuando llegó a la casa, llegó loco la vida el tosto. Dice, ¿y qué te dijo el médico? Le dice la mujer. Dice, mirá, tú es fenómeno. Dice, mirá, acá, lee el resultado, mirá, dice que soy el rey de los otarios. ¿El rey de los otarios? Dice la mujer, ¿cómo te va a decir eso el doctor? El rey de los otarios. A ver, préstame, a ver. Vos estás corto de vista, Toto. Pero, ¿sabés lo que dice acá, Toto? Andalo culita, ya te dije un millón de veces. ¿Qué dice? Acá dice retardo hereditario. Este Toto es un personaje. Es un, es un personaje. Es todo. Un buen tipo. Es macanudo. Yo lo quisiera tener siempre a mi lado. Mire, por más campeonato que pierda. Cuando era chiquilín, joven, ¿viste? Jovencito, cumplió 18 años. Entró a trabajar en una agencia de detective. Ah, sí. Y lo mandaron a seguir un tipo. ¿Y? Y lo pasó de largo. Lo echaron. ¡Qué burro! ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué tipo burro! Y bueno, no, pero está contento con el autito que tiene. ¿Ah, tiene auto? ¿Se compró auto al final? Tiene un autito chiquito de esos. ¿Cuáles son esos? El Austin. El Fiat. No, el Fiat Topolino ese. ¡Ah, qué lindo! Ah, eso es un auto antiguo, ¿viste? Auto usado. El poder adquisitivo de él no da para mucho, pero está bueno. Y se fueron a Salinas con la mujer. ¡Qué bien! Bueno, a Salinas, sí. Iban manejando ahí. De repente, viste que están controlando ahora en la intendencia todas las patentes y todo. Ahí hay una rigurosidad tremenda. ¡Tremendo! Bravo, imagínate, a Oscar lo tuvieron que parar cuando iba para Atlantida. No, bravísimo. Bueno, lo detiene un inspector antes del peaje ahí, lo hace frenar, frena el Toto, ¿viste? Y le pregunta, dice, señor, por favor, permiso para conducir. Toto la mira a la mujer y le dice, sentite, vieja, correte un poquito que el señor quiere manejar. Déjalo, no te puedo creer. ¿Y cómo ha podido ganar la carrera con un tipo así? Pero es muy servicial, servicial, teniendo a Toto a mi lado, ¿viste? Aparte quiero saludar, aprovechar para saludar a la muchacha Adriana, esta de la Servicio de Seguridad. ¿Ah, sí? También me atendió muy bien la otra vez cuando estuve en el Hospital Filtro. Uh-huh. También quiero saludar al pibe este del Cruz del Sur, que también me mandaron muchos mensajes. ¡Qué bueno! Muchos no lo leí, no he tenido tiempo. Y no lo pude leer tampoco porque no tengo celular. ¿Dónde lo dejé? Me lo tengo que imaginar, ¿viste? Vos sabés que cuando volvió, dejó a la mujer en la casa, que estaba cansada, y fue a guardar el autito al garaje. ¿Y? Que queda a la mitad de la cuadra donde vive él. Y justo un vecino lo ve venir y le dice, ¡Toto! Pero Toto, ¿estás loco? ¿Vos qué haces con ese auto al hombro? Y dice el Toto, ¡uy, qué macano! Otra vez me olvidé de sacarme el cinturón de seguridad. Una cosa es que... Un animal. Ese es un personaje de Puro animal. Vos sabés, cada vez que va a la playa pasa vergüenza. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque tiene una parte del cuerpo humano que es un poco exagerada. No. Sí, es el aparato genital. Sí, es de un tamaño un tanto considerable, ¿no? Para colmo, el Toto se quiere hacer el chiquilín, ¿viste? Tiene más de 50 años, pero le gusta ir a la playa y usar esos shortcitos bien ajustados. Esa mallita chiquita. Esa mallita bien apretadita. El Toto se va a dar un chapuzón, se mete ahí en la playa, ¿viste? Cuando sale del agua y pasa por todas las carpas, todas las mujeres tomando mate, todo. Y todo el mundo riéndose, muerto de risa, todo. Se entraron a reír como locos, ¿viste? ¿Sí? Una cosa va, sale del agua y la gente enloquecida. Se reían al ver cómo le arrastraba el aparato, ya mismo. Y el Toto dice, bueno, ¿qué tanta risa? Dice, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se ríen tanto? ¿O acaso a ninguno de ustedes se les arruga cuando se bañan? ¡Qué ánimo! ¡Qué burro! ¡Qué burro! ¡Bueno, me tengo que ir! ¿Cómo te has preparado? Aguantame, bien. ¿Cómo te has preparado? Quería contar una pequeña anécdota. Ahora viene la época de Papá Noel. ¡Ah, qué lindo! Sí, es cortita. Sí, adentro. Pero ya viste que salen todos los Santa Claus, San Nicolás, a darle regalo y entra por la chimenea de la casa. Este era un Santa Claus, que entró, no sé cómo hizo para entrar por la chimenea, porque era finita, y a dejar un juguete en la casa de un niño, ¿viste? Ajá. Entonces baja y ¿Qué ve cuando llega al living de la casa? ¿Qué ve? Una muchacha en bikini recostada en el diván. Y le entra a trabajar el bocho a San Nicolás. Y entra a pensar como loco, ¿viste? Y piensa, la mira y le dice, ¿y ahora qué hago? Si la aprovecho, Dios no me va a dejar entrar al cielo. Pero si no la aprovecho, ¿cómo hago para salir por la chimenea? Bueno, con la duda, ¿cómo te has preparado? Ya lo dijo. ¿Cómo te has preparado para esta etapa? Bien, tomé una transfusión de fofotimol con una transfusión de sangre de un tipógrafo. Fofotimol con una transfusión de sangre de un tipógrafo. Es verdad. ¿Y con eso pensás ganar? No sé, voy a dejar buena impresión, ¿eh? ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¿Qué va? Soy Julio Fablet. Se introduce dentro del canal como quien se mete así adentro del canal con todo el material. Especialmente todo lo que puede Es un clamor, es impresionante. Aquí tenemos el material efectivamente traído para todos ustedes, porque en este momento se lo vamos a dejar toda la noticia y todo. Acá la tenemos a la nota. Bueno, y con estos recuerdos para que comentes con tus gurises, espero que sean del agrado ustedes. Realmente lo de Guarnerio es desopilante, el humor blanco de aquella época. Los invito ahora a un poquito de canchengue, a bailar el 2x1, 2 para un lado, 1 para el otro, a ver a gente ahí en la oficina, Gabrielita, a ver si pones a bailar a todo el equipo. Va para ustedes un poquito de aquellos éxitos de la música tropical, y enseguidita se viene Federico Maritán con su micro de todos los días. Saludo grandote para todos los de la radio. Y bueno, gracias por estar ahí, porque nos permite escuchar otras cosas, más a nosotros que somos mayores y que tenemos que estar en casa. Para maravillosa, ni una espía que siga tu huella, o poder andar sobre las olas. Yo no quiero más que tus caricias y lo dulce de ese beso tuyo, el rayo de azul de tu sonrisa y la libertad.

a matar por pisar el tema justamente a Zuguita para el café, pero está nuestro terroncito de azúcar de Radio Aldea 230, desde Santa Rosa, el maestro secretario de la Escuela 119 de Campamento en Piedras Blancas, el inigualable, el nunca bien ponderado, Federico Maritán. Pero muy buenas tardes, señor Gonzalo Rodríguez, saludos a toda la aldea educativa de la Escuela 230 y a todos los integrantes de las aldeas vecinas de Piedras Blancas, Punta de Manga y Adyacencia. Muy bien. ¿Cómo anda? Bien, sabe que hay gente que está desde las 2 esperando su columna. Bueno, no creo que haya tanto fervor. Y le explico, mire que lo están escuchando desde una oficina allá. Están los jefes. De pie, por favor. De pie. Saludos al maestro Fabio Cayani y a su team, a Gianni Team, ahí en la oficina. Saludos para todos y muchísimas gracias por la colaboración en estos tiempos tan complejo y donde todos los días hay que tomar decisiones. Un gran abrazo por estar ahí, y esto lo digo muy en serio, por estar respondiendo dudas, aclarando cosas. Un gran abrazo para Pablo y para todo el equipo. Y como dijera Julio Toyos, no sea amanuense, mijo, y déjese de afilar macho. ¿Sabe que hoy tiene, desde muy temprano esperándolo, gente by Cerro Chato, nacida en los mismísimos pagos de Cerro Chato del Salto de Agua? Mire usted, qué bueno. Sí, precisamente ayer quedamos que dejamos picando vinculado a Cerro Chato, porque bueno, hay cosas muy interesantes para contar de esa localidad, que lo primero que le pregunto a usted y a la audiencia es: ¿a qué departamento pertenece Cerro Chato? Ojo que hay trampa. ¿A qué departamento pertenece la localidad denominada Cerro Chato, que queda en la intersección de las rutas 7 y 19? En realidad desde Montevideo se ingresa por ruta 7 y está la ruta 19, que es la que comunica con la ciudad de... bueno, no voy a decir la ciudad, porque sí, digo la ciudad, voy a decir el departamento. Con lo primero que comunica es con el boliche y con la estación de ACAP de Cerro Chato. Pero totalmente, pero usted mire que conoce, ¿eh? Y no sabe los bollos que hacen en esa panadería. Ah, mire usted, yo paré en la estación de servicio. Bueno, y hablando de panadería, una que es... Si usted pasa, tiene que parar sí o sí, es... En la 7, entrando a San Jacinto, creo que es, cuando cruza la 11. Sí. Bueno, panadería La Decana, no sabe lo que es eso. Se la recomiendo, compre lo que sea al paso, que se va a deleitar. Y miren que no ponen un mango acá. Muy bien, pero usted conoce de carrito, restaurante. Como usted. No, yo no conozco tanto. Bueno, recuerde que le hablé del Titanic allá en Varela, pero ese es otro cuento ya pasado. Otro cuento pasado, exactamente, muy bien. Bueno, tenemos una pregunta pendiente. Dice si le están por poner la luz a Maritán, me pregunta Washington González. Bueno, creo que hay algo que queda en offside. Sí, Washington, explica mejor porque no estamos entendiendo con Maritán. No estamos. Es el presidente de Fomento de la Escuela, está para otras cosas más grandes que para tratar de explicarnos a nosotros. Ah, no, pero estamos hablando de alguien. Póngase de pie, estamos hablando con el presidente de la Comisión Fomento. Perdón, y reelecto. ¿Qué le parece? Usted fue un adelantado porque armó la Comisión de Fomento en las dos semanas que tuvimos de clase. Como todos los años, caballero. ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bien! Atento casco escuchando, ¿eh? Atento casco. ¡Qué grande! Ah, pará. Alejandro Rival me dice... a ver, un niño me da la respuesta. Yo no sé si cuando apriete acá el audio se me corta la llamada. Espero que no, a ver. Urano, no, porque estoy... 23. Dele. A ver, cállese un poquito. Durazno, Florida y 33. Durazno, Florida y 33, dice Joan. Johan. Bueno, vamos a decirle a Johan o Johan que la respuesta es correcta. Bien, Johan, bien, bien, y la familia, bien, bien, bien, bien. Y viene el Rival que nos avisa. Correcta la pregunta, porque Cerro Chato... Y se apaga, espere. Adivine quién manda un mapita, pero llega tarde porque le ganó Johan. Ajá. Nuestra amiga Silvia Bonino, que dice administración compartida con tres departamentos y nos manda el plano, pero no nos escribió los tres departamentos. Está media vaga Silvia hoy. Bueno, muy bien, pero felicitaciones a Silvia también, a Johan. Y bueno... Escuche. Espere. Que después te arranque y yo no. Y no para, espere. Vio que Washington González, el benemérito presidente, dice: le están por poner la luz a Maritán. Y después aclara: sí. Claro, porque están esperando la columna. ¡Cuac! ¡Ah! Bien, bien. Pero bien. ¡Qué bueno! Bien. ¡Qué bueno! Y la mamá de Johan, que está con sus otros hijos en su casa. Todas las tardes escuchando el programa mientras realizan tareas familiares y estudian, le dice, bien, hijo, porque ella escribe en un celular y Johan de otro. Y Raquel dice, te contestamos en tu WhatsApp. No, mija, Raquel, conteste por acá, si no me cuesta leer. Adelante. Pero muy bien, perfecto. Excelente. Bueno, que la verdad felicito por el humor al presidente... de la Comisión Fomento. Excelente. ¿Usted está comiendo? No, ya comí. ¿Y qué es el ruido ese? El teclado. Ah, muy bien, usted está haciendo un manejo de redes, muy bien. Estamos, porque digo que yo estoy acá en mi oficina y mire, le cuento, tengo... el escritorio con la impresora, con paquetes de hojas, con libros, cuadros, el monitor, el termo, el mate, la radio pica, el teléfono fijo, el teléfono celular. Y Melina. No, esto es una locura. Esto es una locura. Pero bueno. ¿Sabe que le voy a decir que tenemos un par de saludos que lo voy a pasar después de su columna? O capaz que en el medio así la cortamos un poco. Tenemos. Le digo, no se me emocione. Porque dígame. Voy a ir de una emoción a una más grande todavía. La primera emoción. Nos saluda Rolando Paz. De pie. De pie. Y sus melómanos. De pie. Con aquel tema civilización de la Cumana, ¿se acuerda? Bueno, pero ahora lo voy a hacer llorar. Porque después vamos a escuchar estos saludos. Y también manda un saludo. Enrique el Pelado Peña. De pie. Por favor, de pie y corriendo, porque si te agarra el Pelado Peña te fractura. La verdad que sí. Bueno, ya que te mando un saludo, Noelia, la profe de dibujo del CEA 230, de la UTU, dice, gracias a la radio de la 230, acompañas mis tardes trabajando para mandar tareas a los estudiantes y seguir el vínculo. De esta salimos todos juntos. Abrazo de la profe de dibujo. Qué importante, es otra de las cosas que sí, para las que sirve este programa. Acompañar a los docentes que en el mismo momento que están escuchando este programa y su columna Maritán, están mandando tareas y corrigiendo las tareas que mandan y reciben a sus estudiantes. Espectacular. Es la comunicación pura. ¿Vio? Totalmente, estamos en una forma de comunicarnos alternativa y el valor de la radio en estas tardes de cuarentena, la verdad que no voy a aburrirme de felicitarlo, Rodríguez, por esta iniciativa. Yo lo felicito a usted y a todos. Bueno, felicitémonos. Muy bien. Bien, Rodríguez. Sí, señor, continúe. empiecen, porque en realidad hemos estado haciendo sociales. Exactamente, bueno, un saludo a todos nuestros oyentes, a la directora de la Escuela 119, como todas las tardes está allí, al firme, a la gente en Aiguá, allá, la Casa del Zapatero, que está, apagaron la tele para poner la radio al día educativa de la Escuela 130. Bien, bien, vamos arriba. ¿Sabe? Maritán. Se cortó, bueno, vamos a esperar que vuelva, se emocionó Maritán con el tema de Aiguá, está su familia allá en la capital del jabalí, precioso lugar Aiguá. Vamos a aprovechar para escuchar otro mensaje. Maritán, ¿cómo anda? Una pregunta, ¿usted a qué está jugando ahí? No, usted lo cortó, se emocionó con Aiguá y gritó tanto que se ve que el celular suyo se autolimitó. Claro, ahí va, por eso. Mandamos un saludo también a la gente de Antel que está financiando esta comunicación. ¿Sabe que en Aiguá, en una esquinita, a una cuadra del Dorado, hay un bolichito de una pareja de argentinos que se han ido a vivir al campo en Aiguá? Y tienen un bolichito de comidas y para tomar algo espectacular. Pregúntale a su familia, bueno, que seguramente los conoce. Sí, allá en Aiguá, y bueno, hay una gran presencia de extranjeros que no viven en la planta urbana, sino, como dice usted, viven en los alrededores, en la zona de campaña. Muchos de ellos en comunidades. Exactamente, y bueno, y hay gente de Europa, de Argentina. Brasileños optaron por ir a vivir a la zona de los alrededores de Aiguá, una zona hermosa, hermosa desde el punto de vista paisajístico, geográfico, vaya por una gran riqueza. Vaya por la ruta que vaya, es impresionante el panorama en Aiguá. Totalmente, uno de los puntos más bellos de nuestro país, que además Aiguá comenzó siendo el principal destino turístico del departamento de Maldonado. Porque Aiguá y Punta del Este se fundan oficialmente con muy poquita distancia en el tiempo, porque Aiguá es de 1906 y Punta del Este de 1907. ¿Sabe dónde? Lo que tengo pendiente, sí, en Aiguá. Dígame. Ir a las grutas. Bueno, vaya a las grutas porque es un gran paseo. Gruta de Salamanca, y además, ¿no? Sí, está renovado, además hay, bueno, a usted que le interesa el tema de dónde parar a comer, hay propuestas gastronómicas, tanto en las grutas como en el acceso desde la ruta. Muy bien, no sabía, va a ser de las primeras salidas que haga cuando se levante esto del aislamiento, agarro la camioneta que la compré en Aiguá. ¿Así? Sí, se la compré a un señor, después le digo el nombre, que trabaja haciendo el guinche para el Automóvil Club y las distintas compañías de seguro que vive ahí en Aiguá. Ahí al señor le hicimos una permuta, le mandé el auto, fuimos hasta allá y me traje la camioneta. Pero mire qué bien, qué bien. Y cuando, qué bueno. Y cuando vayamos a Aiguá, a las grutas de Salamanca, seguramente vamos a ir a dar una vuelta por Cerro Chato. ¡Atento, casco! Muy bien. Atento, casco, sí, totalmente. Pero mire que Cerro Chato igual queda un poco lejos. Ya arrancamos para ahí, seguimos, igual hasta Uruguayana. Bueno, veo que usted no tiene problema por manejar. Ninguno. Ya veo, muy bien. Cuando me abran el portón. Ay. Pero mire que estoy saliendo para ir a la escuela, ida y vuelta, y aprovecho para ir al súper ahí al lado de lo de Bonino. Del Centro Comunal de Punta de Manga, lo de Bonino. Uh-huh. Y después guardado como todo el mundo. Exacto, sí, no, es que hay que ser muy responsables por los nuestros y por todos los demás. ¿Y sabe qué? Cuando me hablan la tranquera, voy a empezar por Santa Rosa. Bueno, mire, cuando abre usted la tranquera y yo la mía, vamos a hacer un asado acá. Y le digo más, lo va a hacer la maestra Melina. Bien ahí. Porque yo no prendo fuego. Bueno, pero usted prueba la calidad. Bueno, Cerro Chato, exacto, caballero. Bueno, pero antes de Cerro Chato, déjeme culminar con Aiguá. Sí. Porque Aiguá y Punta del Este nacieron casi juntos, pero cuando nació Punta del Este, que era un pueblo de pescadores, todavía el turismo de playa no era el turismo más aceptado entre la gente. Es más, ir a la playa a tener baños recreativos, o sea, disfrutar de un día de playa, no era la opción más elegida, sino que los veraneantes de ese momento disfrutaban del agua dulce, la de los arroyos, la de los ríos. Y bueno, y Aiguá comenzó siendo el principal destino turístico del departamento Maldonado, pero luego, con el tiempo, cuando cambia el gusto de los paseos, en cuanto a los hábitos de recreación, de entretenimiento, precisamente la gente se empieza a volcar hacia el turismo de playa. Y bueno, pero Aiguá es un lugar muy bonito para ir a pasear, porque no solamente el turismo y la recreación es sol y playa. Le voy a decir una cosa. Ahora que usted cuenta esto, a mí me cierra, porque las veces que he ido a Aiguá he visto unas residencias maravillosas que parecían realmente como de otro pueblo. Vio que Aiguá es muy tranquilo, muy tranqui. Pero hay unas residencias en esas avenidas, porque tiene avenidas muy anchas Aiguá, que muy señoriales. Unos frentes espectaculares que cuando fuimos con Patricia y los gurises nos deteníamos a apreciar las casas, porque algunas son increíbles. ¿Y sabe qué? Le voy a meter otra. Qué preciosa la escuela de tiempo completo que está frente a la plaza. Bien, esa escuela no es de tiempo completo. Creo que sí. ¿Ahora no es? No, porque hay otra escuela que es la de tiempo completo en Aiguá. Bueno, hay dos escuelas. A mí me gusta la de la plaza. Y la de frente de la plaza, que esa escuela frente a la plaza es de 20 horas. Y después Aiguá tiene otra de tiempo completo, porque entre las primeras cinco escuelas de tiempo completo en Uruguay, una es la de Aiguá. Mire usted. Y una vez. Exactamente. Y le digo más, una vez fuimos a comer unas milanesas que habíamos, y como siempre, la gastronomía, Marita, habíamos comprado en ese bolichito de estos argentinos, y nos fuimos, creo que pasamos por el costado de la escuela, y fuimos hasta, pues, el arroyo. Sí, bueno, bajaron para detrás de lo de mi abuelo. Ahí está, fuimos por ahí entonces. Claro, porque detrás de la escuela sale el camino que va al arroyo, que hay un parquecito. Ahí fuimos a probar las milanesas. Mire qué bien. Bueno, sí, exactamente. En ese parque, usted, cuando estuvo sentado en las mesas del parque comiendo la milanesa, estaba en el departamento de Maldonado. Pero a la orilla de enfrente, que la puede cruzar caminando perfectamente, es el departamento de Lavalleja. Mire lo que aprende uno acá en la radio. Es más, usted puede estar perfectamente del lado de Maldonado y otra persona al lado de Valleja y pueden hablar, porque es muy, ahí el arroyo es finito, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Y se habla el mismo idioma? Porque los dialectos son distintos. Sí, ahí todo el mundo se entiende. Ah, bueno. Sí, porque es como zona, ¿cómo le puedo decir? Es zona de influencia, es como la frontera, vio que hablan igual, no sí. Importa de qué lado. ¿Sí? Viene a ser como un límite contestado. Exactamente. ¿Sabe que le cuento otra de Aiguá? ¿Cómo aprendemos, Maritán? Le cuento otra. ¿Vio la escuela a usted? Sí. ¿Ahí que estuvo? Sí. Bueno, esa escuela se creó en el año 1902. Mire usted. Mi abuela, que ya es fallecida hace unos años, fue no de las primeras alumnas, pero fue alumna de esa escuela e hizo toda la primaria. Cosa que no era tan común en sus momentos. Lo otro bueno que tiene la comisaría cerca, ¿no? Claro, porque la escuela está pegada a la comisaría. Ahí está, y pasando un poquito más allá está la policlínica. Cuando sale como hacia Montevideo. Exacto, antes de pegar la curva. El hospital de Aiguá. Bueno, mire usted. Yo no sé qué me queda por conocer de Aiguá. Quizá la casa de sus parientes con algún asado de chancho jabalí. Mire, chancho jabalino, ahí es pulpón para arriba. Bueno, atento, casco. Sí, mi padre es un gran asador. Muy bien. Mire que le pega. Bueno, no, pero que me dé de comer, no que me pegue. No, mire que le pega para hacer el asado, quiero decir. Bueno, otro que hace asados preciosos en Cerro Chato, el Robert. El Robert, bueno, vamos a hablar del Cerro Chato, porque nos pusimos a hablar de Iguá cuando íbamos a hablar del Cerro Chato. Y sí, porque escúcheme, el Robert y Raquel están desde las dos escuchando a ver cuándo sale la columna de Maritán sobre Cerro Chato. Bueno, mire, ya, no, y déjeme terminar con un dato de gol, paso Cerro Chato y ahora sí. Están en Aiguá, están haciendo una reconstrucción de las fachadas que usted dice que le llamaron la atención. Sí. Sabe que se seleccionó un grupo de casas antiguas, de las más viejas del pueblo. La mayoría de estas casas tienen más de 100 años. Sus fachadas son originales o casi originales, casi sin alteraciones. Y se está haciendo un trabajo de pintarlas. Cuando vuelva a Aiguá va a ver que está muy colorido el pueblo. Opa. Pero Aiguá fue fundado en 1906 por una mujer que se llamó Margarita Muniz, pero resulta que en la investigación que están haciendo, todas las casas de alrededor de la plaza son previas a 1906. ¿Mm? Inclusive la escuela, que es de 1902. O sea que había algo previo a lo que es la fundación oficial. Exactamente, o sea que Aiguá ya existía mínimo 14 años antes de su fundación oficial. Le podríamos preguntar a nuestro amigo Oscar Guridi, que seguramente andaba en esa época por ahí, por esos caminos, a ver cómo fue todo eso de la fundación de Aiguá, porque él tenía mucho que ver, andaba por Varela, después por Sarandí del Chío, un poquito más arriba, pero seguramente en esa época y en esos años Guridi andaba por ahí. Bueno, puede ser, si Guridi fue como Hernandaria. Y sí, fue un adelantado prácticamente. Un adelantado, por eso le digo, Bueno, nos vamos a Cerro Chato, ¿le parece si viajamos? Viajamos a Cerro Chato. Bueno, muy bien, viajamos a Cerro Chato. Cerro Chato, como dijo Johan en la respuesta de hoy, pertenece a tres departamentos. Pertenece al departamento de Durazno, al departamento de Florida y al departamento de 33. Uh-huh. Existe un punto en una plaza que hay, que es, vamos a decir grotescamente, como un triángulo. Si miráramos desde el cielo, si tomáramos una foto aérea, podríamos ver un triángulo como forma bidimensional, ¿no? En esa foto del plano. En un vértice de esa plaza, de esa plazoleta, sí. En ese vértice confluyen los tres departamentos. O sea, que usted puede estar parado con un pie en Durazno, con el otro pie en 33, una mano en tenemos dos. Ah, bueno, una mano. Ta. Me asusté por un momento, Maritán. No. Recuerda que esto es un programa de niños. Es cierto. Bien. Bueno, entonces, Cerro Chato. Cerro Chato es precisamente una localidad que es compartida entre estos tres departamentos, precisamente en el cruce de las rutas 7 y 19. La ruta 19 es la que une con la capital departamental de Durazno. Cerro Chato surge a partir, si bien tiene obviamente registros de caseríos previos a la fecha que voy a decir, en 1908 el ferrocarril llegó a Cerro Chato, bien, a través de la línea que iba a la ciudad de Melo, precisamente en la línea que iba llegando a la ciudad de Melo, bueno, el ferrocarril se instala y establece la estación. Como en muchos puntos del Uruguay, muchos poblados, ciudades, villas surgieron alrededor de la estación del ferrocarril. El pueblo, el caserío, comenzó a expandirse y resulta que las casas estaban o del lado de Durazno o del lado de 33 o del lado de Florida. Esta situación generó que los cerrochatenses del momento quisieran delucidar a qué departamento, porque bueno, a qué departamento iban a pertenecer, porque al haber tres departamentos habían, por ejemplo, lo que es ahora, tres intendentes diferentes. En ese momento no se llamaba intendente. Hay tres comisarías, tenemos que pueden, no sé si hay tres escuelas, eso es algo, un dato que nos pueden aportar. Entonces, precisamente, tenemos que Cerro Chato es un departamento que, bueno, está como, es una ciudad que está dividida entre. Los habitantes de Cerro Chato quisieron llegar a un acuerdo a qué departamento pertenecía. Pero bueno, los de Durazno querían pertenecer a Durazno, los de Florida a Florida y los de 33 a 33. Decidieron que para no discutir más, hacer un plebiscito. Un plebiscito es una votación. Y esa votación se llevó a cabo el día 3 de julio de 1927. Un día de pleno invierno, un domingo, en el cual los vecinos, los habitantes de esta localidad, fueron a las urnas. Las votaciones tuvieron una campaña política muy intensa. Y en esa campaña, para ver qué departamento era el que ganaba, las mujeres tuvieron un rol fundamental. Uh-huh. Es por ello que cuando se organizó este plebiscito, se tomó la medida histórica de decir que las mujeres iban a votar. Esto generó un caos, un revuelo, una revolución en la opinión pública del Uruguay. Pero para los cerrochatenses era algo normal debido a la injerencia, a la participación que tenían las mujeres en el debate sobre a qué departamento pertenecer, si a Durazno, si a 33 o si a Flores. O sea que el patriarcado en Uruguay se empezó a resquebrajar en Cerro Chato. Bueno, puede ser una muy buena definición esa la que acaba de decir usted. Esto puede ser un mojón en lo que acaba de mencionar. Precisamente, bueno, aquel 3 de julio, además, simbólicamente, la primera persona que fue a votar fue una mujer. La señora no era uruguaya. Era de origen brasilero, porque había nacido en el país hermano. ¿Tenía ciudadanía? Era una señora... ¿Tenía ciudadanía? Tenía ciudadanía. Era una señora afrodescendiente. Sí. Y llegaba a los 90 años de edad. ¡Pah! En esa época era impresionante porque la expectativa de vida era mucho menor. Totalmente. Esto era que estuviera votando una mujer y de 90 años era un hecho absolutamente insólito e inédito. Sí, sí. Esta señora se llamaba Rita Ribeira. Y fue la primera mujer en votar en toda América Latina. Tome usted. Vecina de Cerro Chato. Atenta, feminista. ¿Tienen un pueblo para decretarlo capital del Uruguay? Exactamente, exactamente. Bueno, precisamente aquel día se desarrolló aquella votación y los resultados trajeron muchas sorpresas. Porque la campaña política había sido, la campaña por cualquiera de las tres opciones, había sido muy, muy caliente, había sido de mucha discusión, de largas charlas entre vecinos, era de lo único que se hablaba en el pueblo, pero cuando fueron a contar los votos se llevaron a sorpresa. ¿Qué pasó? No me diga que votaron los muertos. No, no, no. Bueno, creo que no. Eso también, bueno, pero eso en algún momento en Uruguay no fue sorpresa, fue habitual. Y se llevaba la balota. Exactamente, porque no había credencial, era la balota. La balota. Bueno, la opción ganadora fue el departamento de Durazno. Los cerros chatenses optaron por pertenecer a Durazno, obtuviendo 354 votos esta opción. Pero lo llamativo son cuántos votos obtuvieron las otras propuestas. ¿Cuántos obtuvieron? Bueno, el departamento de Florida obtuvo 2 votos. ¿Eh? Y el departamento de 33, 0 votos. Que estaban eligiendo de acuerdo, seguramente, a la conducción política de cada uno de los departamentos. Exactamente. Y bueno, y resulta que días antes del plebiscito, vamos a decir, el comité por la opción de 33, que era liderado por mujeres, decidieron no ir a votar. Ah, mire cómo era la historia. Exactamente. Pero bueno. O sea, ganó Vidalín. Es bueno, el bisabuelo. ¿Sabe que tengo? Le voy a contar 24 mensajes no leídos que tienen que ver con su columna. Lo invito a que los vaya leyendo usted cuando quiera. Bien, lo que pasa es que hoy estoy trabajando en otra computadora y no estoy en la otra donde tengo instalado WhatsApp, por eso no estoy leyendo los mensajes. Bueno, cuando usted habilite se los leo. Bien. Bueno, déjeme culminar porque así no cortamos la historia. Lo dejo, caballero. Bueno, muy bien. Resulta que esta noticia fue tapa en los diarios de Montevideo. Algo que tiene mucha dimensión por varias cosas. Primero, porque como dijimos hace muchos días atrás ya, los diarios eran el principal medio de comunicación. Segundo, no es como ahora que las noticias pueden ser instantáneas, en vivo. Que una noticia de Cerro Chato llegara a Montevideo demoraba. Uh-huh. Y luego, la sociedad uruguaya quedó conmovida porque votaron las mujeres. Pero los leguleyos de Montevideo metieron la cuchara, vamos a decir. ¿Pusieron en duda el resultado? Ni siquiera eso. Ay, mamá, me lo imagino. No lo reconocieron. ¡No! Sí. Qué crudo. Como les dije, exactamente. Por lo tanto, aquella votación en la cual los vecinos de Cerro Chato eligieron ser parte de Durazno no tuvo valor jurídico. Por lo tanto, fue un acto democrático que no tuvo repercusiones. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy Cerro Chato sigue perteneciendo a Durazno, a Florida y a 33. Lo cuenta tan bien usted, Maritán, que la historia sí es muy agradable de ser escuchada y uno aprende. Bueno, le agradezco su concepto. No hay de qué. ¿Sabe que usted me dijo que paró en la ANCAP y donde compraba los bollos, puede ser? Sí, señor. Bueno, ¿sabe que usted estuvo a muy pocos metros de donde votó la mujer? Opa, ¿dónde fue? Donde votó Rita, porque detrás de la ANCAP, usted dice, a unos 40 metros, todavía existe la casa donde estuvieron los circuitos de votación. Mire. Sí, la casa permanece hasta nuestros días, durante muchos años perteneció a un banco, un banco local que se fundió, no recuerdo el nombre ahora, qué banco estuvo instalado allí, y hace 3 años la Intendencia de Durazno compró el inmueble. Por lo tanto, la casa donde votó por primera vez la mujer en América Latina es propiedad de la Intendencia de Durazno, y allí se está realizando un museo que recuerde aquella histórica jornada. ¿Sabe qué me dicen? Que ese lugar ya está restaurado por la Intendencia, hoy es museo y cafetería, y que había sido una sucursal de Banco República. Muy bien. Yo pensé que era de otro banco, no sabía que era del Banco República, y tenía entendido que estaba por inaugurarse el museo, que es propiedad de la Intendencia de Durazno. De Vidalín, ¿vio? ¿Vio que al final volvemos a Vidalín? Bueno, precisamente Vidalín es profesor de historia y fue un personaje clave para poder comprarlo acá. Bueno, ¿vio? Y dicen que está preciosa con fotos y muebles. Mire, la casa, yo no pude entrar porque la vez que tuve el honor de estar en Cerro Chato, que venía desde Melo y paré, ¿sabe qué hice, no? Sí. Yo no manejo. Yo no conduzco. Hay veces que cuando... La maestra Belina no quiere hacer este tipo de viaje, tengo que viajar en ómnibus. Sí. Y bueno, en ese viaje que yo estaba con mi hermano, veníamos de Melo en un Turismar, bajamos y esperamos al otro turno que demoraba como 6 horas, recorrimos Cerro Chato y nos tomamos el Turismar siguiente rumbo a Santa Rosa. ¿Mir? Sí. Mire, esa casa la restauró la sobrina de Robert y se disfruta de factura casera y café o té con música suave. Mire usted, pero qué bien. Una maravilla. ¡Ábranme la tranquera! ¡Quiero salir! Bueno, mire, ya con lo que me dijo usted, cuando se levante esta cuarentena, voy a ir a conocer el lugar. Vamos. Por dentro. Vamos, sí. ¿Sabe qué? Se prende Briganti también, que está por comprar otra de esas combi que él le gusta, y se prende hasta para ir a Iguá. Qué bien, y un gusto. Se prende en todo. Totalmente. La casa, yo no cuando estuve, no pude ingresar obviamente, porque estaba en estado de abandono. Pero me acuerdo que ya estaba el cartel que indicaba que había sido adquirida por la Intendencia de Durazno. Y en el frente de la casa hay una placa que recuerda este hecho tan importante y dice: en este edificio, el día 3 de julio de 1927, votó por primera vez la mujer en Sudamérica. Toma. Sí, precisamente, bueno, esta nota, hicimos una nota sobre... ¿Y sobre este acontecimiento en un periscopio ya hace varios años. Fue nuestra forma de homenajear en el mes de la mujer este hecho que marcó la participación cívica femenina en el continente. ¿Sabe que a nivel de elecciones nacionales la mujer en Uruguay votaría muchos años después? Porque se reglamenta el tema del voto de la mujer, después vienen las dictaduras de Terra y de Valdomir, y recién en el 42 está votando la mujer. O sea que 15 años antes en Cerro Chato dieron el ejemplo al mundo. Exactamente, precisamente. En el año 42 además también se produce otro hecho histórico en América. Dijo histérico, lo traicionó el subconsciente. Está hablando de mujeres y dijo histérico. Las feministas lo van a matar, Maritán. Sí, mejor me escondo acá debajo del escritorio y lo salgo. Yo le sugiero. En el 42 se produce un hecho también que marcó la vida política de América Latina. Sí. Porque en esa elección se eligieron 4 mujeres parlamentarias en Uruguay. Mire usted. 3 por el Partido Colorado y 1 por el Partido Comunista. Uh-huh. Estas 4 mujeres pudieron acceder por primera vez a un cargo parlamentario en el Poder Legislativo, y además Julia Arévalo toma esta iniciativa porque luego primero fue diputada y en el 46 va a ser senadora, y siendo la primera en América, tanto entre las diputadas y después como senadora de un partido de izquierda. O sea que bueno, la verdad que Uruguay, por un lado, sigue teniendo este problema de la violencia de género que afecta a tantas mujeres, a tantas niñas en nuestro país, sobre todo en estos días de encierro, pero también es un país que ha obtenido importantes logros en la consolidación de derechos de la mujer, porque, bueno, su participación a nivel político, que, bueno, también esto también nos ayuda a reflexionar, ¿no?, cómo la mujer se fue abriendo paso, fue pidiendo cancha en la política, pero bueno, también como hoy sigue costando su participación para cargos elegibles. O sea, tenemos pocas senadoras, pocas diputadas, tenemos muy pocas intendentes, y bueno, la verdad que parece que eso tan innovador que tuvimos en un principio, luego en el tiempo no fue evolucionando capaz de la manera que uno imaginaría, ¿no? Porque si tuvimos que por primera vez votó la mujer y que las primeras diputadas de América fueron uruguayas, bueno, hoy tendríamos que tener mayor representación femenina. Quedamos medio estancados. ¿Sabe que le dicen dos cosas acá en el WhatsApp de la radio? El amigo Robert dice, en donde está la pirámide que dijo Maritán, ahí al costadito arrancan las nacientes del Yi. Es verdad, las nacientes del Yi están ahí, casi dentro del Cerro Chato. Y si de agua hablamos, también lo intiman, lo conmina Maritán a hablar del Salto de Agua. Mire, el Salto del Agua es un lugar al cual no he podido ir de vacaciones. No sabe lo que se pierde. Pero nunca pasó. Conozco gente que fue. ¿Usted fue? Claro, si está ahí a unos cientos de metros de la ruta. Bueno, pero yo no llegué. Porque además me pasó otra cosa cuando estuve en Cerro Chato. Sí. Me bajé del ómnibus, como le dije. Nos bajamos con mi hermano del ómnibus con sol. Y volvimos empapados porque nos agarró una tormenta de verano. Es lo que tiene Cerro Chato, un microclima muy especial. Traicionero el microclima. Traicionero, me encantó esta definición. Sí. Lo felicito. ¿Sabe dónde lo están escuchando? ¿De dónde? En Pueblo Ayudá. Mire usted, ahí en el límite de Montevideo con Canelones, pueblo vecino a La Paz. Saludos para Betty y para el Carlos. Bueno, saludos a Betty y el Carlos. Exactamente. Sabe que nos escribe Washington hace un rato largo y dice, che, cuánto boliche encontráis en el camino, ahí te metéis. Bueno, Briganti, que se sube cuando compre la combi al recorrido por Aiguá. Después un mensaje interno de Washington para mí. Eduardo Briganti lo pelea, le manda un video de un asado, a ver si el suyo es como ese. Y y bueno, y seguimos con un montón de mensajes que los hemos ido diciendo. ¿Sabes lo que me cuenta Raquel? Que había había un hotel en Cerro Chato que el dueño se apellidaba Guridi. Atento, casco. Opa. Vamos a tener que hacer una investigación, una biografía no autorizada de Oscar Guridi. ¿Qué le parece? Creo que eso lo tenemos que dejar para el programa de la noche. Sí, porque puede ser muy cruel. Exactamente. Y bueno, y para culminar esa columna sobre Cerro Chato, sí. Le recordamos que el último censo del año 2011 vio que Cerro Chato tiene aproximadamente 3.200 personas y que el color de la camiseta de su selección es azul y amarillo. Mire usted. Exacto. Le cuento que el Salto tiene ahora un montón de cabañitas que tienen hasta con aire acondicionado y que se alquilan, que es que están muy en cuenta y que están a 2,5 kilómetros de la ciudad, en el lomo de la Cuchilla Grande, y que, bueno, cuando se abran las tranqueras vamos a tener que ir a esas cabañitas y pasar un fin de semana meta asado y meta agua mineral. Totalmente. Yo creo que cuando se abran las tranqueras no nos va a dar el tiempo para recorrer el lugar, porque yo estoy como atrapado acá. Mire, el que va a estar atrapado es Guridi cuando hagamos la investigación, porque siguen llegando datos. Nos corrigen, el hotel no estaba en Cerro Chato, estaba en Sarandí del Yí. Y dicen que actualmente Guridi es el presidente del Club Bohemios de Sarandí del Yí. Mire usted. En fin, muy bien. Me parece que la gira va a ser media larga, ¿eh? Bueno, ¿sabe que para llegar de Cerro Chato a Sarandí del Yí? Sí. Me imagino que habrá que ir por la ruta 19. Y sí, porque tenés que agarrar la 6, pasar Blanquillo, claro, acá y seguir. Sí, esas rutas precisamente no son las que están en mejor estado. Mejor, más divertido. El rock and samba. Exacto. Yo hice la 30 un año antes que la arreglaran, imagínese. Bueno, se animó bastante. Pero, yo hice la 30 nueva ahora. Ah, es una papa. Lo mío fue turismo aventura. Mire, sí, totalmente, totalmente. Yo le voy a contar dos cosas y usted me tiró un centro que ya voy a cabecear. Bueno, ¿tiene con qué? Sí, sobra. Amanecer campero, le dicen a usted. ¿Por? Puro mate. Muy buena. Escuche. Yo hice la 30 el año pasado. Sí. ¿Ya restaurada? Sí. ¿Sabe para qué? A ver, ¿habrá ido al Lunarejo o a la subida de pena o bajada de pena, de acuerdo a como la mire? ¿O habrá ido a las minas de piedras semipreciosas de Artigas, allá en el Catalán? ¿O habrá ido a Artigas? ¿Habrá pasado para Acuaraí? Capaz que fue hasta Uruguayana. Mire. A tranqueras mínimo. ¿Al Lunarejo no fui? Qué lástima. Porque la señora Karen Preste me dijo que cuando fui se aburrió. Bueno, pero usted sabe que los intereses de Karen Preste y los suyos distan mucho. Bueno, pero ¿sabe es que una persona con la cual ella me dijo un día que ella se aburrió y yo le hice caso? No, pero mire, escúcheme, ya que fue con la familia al Lunarejo, a una de las tres o cuatro establecimientos que hay que reciben gente, y pasaron divino, porque hay un montón de programas, de caminatas, cabalgatas, idas a lo interno mismo de Lunarejo, que es área rural, área protegida, ¿verdad? Y sabe que ahí, pasando Lunarejo, está el paraje de Rubio Chico La Palma, antes de la subida de pena, que es donde este caballero hizo la práctica rural. Tomá. Me la colocó contra un palo, inalcanzable. Me tomaba el cuaró desde Rivera, iba hasta ahí. Una experiencia formidable. Mire usted, qué bueno. Eso la verdad que es un gran recuerdo cuando nos tocó hacer la práctica rural. Yo la hice acá cerquita. Sí. No fui muy aventurero, pero bueno. Bueno, pero en la aventura de la Ruta 30, ¿a dónde llegó? Bueno, yo llegué a la ciudad de Artigas, pasé por las minas de las piedras semipreciosas. Ay, por la zona del Catalán, muy bien. Exactamente, porque bueno, podemos ir relacionando datos. Sí. Pero escuche, deje después para el Catalán. Porque sabe que yo fui el año pasado a ver la llegada de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista en Uruguay, Argentina. Vio que justamente qué pasamos hoy, ¿no? Ciclisto pedales. Por eso mismo, cuando me habló de la Ruta 30, lo quise enganchar con lo del ciclista pedal. Usted es un surcidor, Maritán, un cra. Mire, la verdad que fui porque yo tengo tres pasiones deportivas, que son el fútbol. El rugby, ni hablar. Y en los picos, porque no es todo el año, mentiría si le diría que soy seguidor del ciclismo durante todo el año, no es verdad. Pero Ruta de América y la Vuelta Ciclista del Uruguay son ahí dejo de lado todo lo demás y presto mucha atención al ciclismo. Sí, creo que la fantasía de muchos uruguayos, la mía y me incluyo, era alguna vez haber seguido la caravana de la Vuelta o de Rutas de América. Mire, es un sueño a cumplir. Te haría genial. La verdad que es un sueño a cumplir. Es más, este año, bueno, precisamente la Vuelta no se va a realizar por el estado de cuarentena en el cual estamos, pero en muy pocas veces en la historia no se realizó una edición de la Vuelta ciclista. Sí. Pero bueno, hay clubes inclusive que ofrecen, solicitan a cualquier particular para tareas secundarias ir en la caravana. ¿Sabe qué divino hubiera estado ir en aquellas motos que ya no se usan? ¡Pah! Imagínese. Porque ahora es puro auto y camioneta. Sí, el ciclismo se ha profesionalizado muchísimo. Eso determina que como el ciclismo se ha profesionalizado tanto, también inclusive cambió el tema de los acompañantes. O sea, inclusive los acompañantes tienen que hacer hasta un curso. Sí, antes el curso que hacían era un curso de codazo, de moto a moto. Y a los equipos extranjeros terminaban todos en la zanja. Pero, ¿cuánto estuvieron revolcados en la zanja? Ni me diga. Fue. Sin duda. La Vuelta Ciclista del Uruguay, usted hoy hizo referencia a Ciclito Pedal, un histórico personaje de Luis Guarnerio. Sí. Luis Guarnerio es, porque todavía sigue vivo, uno de los grandes capocómicos del Uruguay. Sí, se paraba solito en un escenario o en un tablado y te hacía morir de la risa. Y la gestualidad que tenía, aparte de su apéndice nasal, era impresionante. No, la verdad que era, pero un capocómico, la verdad. Y bueno, ese personaje histórico de Luis Guarnerio, Ciclito Pedal, bueno, me hizo, además con la marcha, con la canción de la Vuelta Ciclista, bueno, la verdad que me emocionó porque, bueno, ya que estaríamos a dos días de que empezara la edición número 79, sí, sí, no la vamos a tener, y bueno, la verdad que es una verdadera lástima. ¿Sabe qué? Ya le voy a encargar dos temas para las próximas ediciones. Porque ya que hablamos de efemérides, tenemos, bueno, los 120 años de la UF, que usted ya estuvo hablando, tenemos el Día Mundial de Concientización con el tema de autismo, que a mí me toca muy de cerca, y a la escuela también, porque tenemos muchos compañeros autistas estudiando en nuestra escuela, y es verdad, los 100 años del glorioso bla bla bla, bla. O sea que, pero me parece que tiene que haber una producción ahí. Bueno, justamente mañana. Si usted se hiciera un Facebook, ¿accedería a una serie de documentos y fotos que hay en la página del Club Centenario, que cumple 100 años, que a usted le daría mucho que hablar? ¿Sabe que yo tengo un tema con el Facebook y es que no me dejan tener? Ah. ¿Y la otra parte tiene? Sí. A veces cuando necesito algo así, uso el de la otra parte. Bueno, entonces busque, con el de la otra parte, ponga Club Atlético Basáñez, la casa del hincha. Bien. Y está, nada más. Seguimos, Maritán. Estamos como redondeando la columna, ¿no? Sí, porque mire, precisamente en esta semana también vamos a hablar un poquito de la Vuelta Ciclista, que es un fenómeno que marcó la vida del Uruguay. O sea que dejo picando esta columna para el final de esta semana, sí, porque bueno, la verdad, la Vuelta Ciclista del Uruguay es un acontecimiento histórico, fue la primera Vuelta de América del Sur, y bueno, y la verdad que es una de las más viejas del mundo, junto a las grandes de Europa, como el Giro de Italia, el Tour de France, que esas son competencias ya centenarias, Pero bueno, la Vuelta Ciclista al Uruguay es la más vieja de América del Sur y además es una prueba que está en el calendario internacional. O sea que... ¿Sabe qué, Marita? Bueno, sí. Le pongo otra tarea, que realmente yo no tengo la respuesta. ¿Es este el primer año en que la Vuelta Ciclista no se lleva a cabo o ya hubo alguna otra oportunidad en su rica historia? Ya le respondo si quiere. No. Vamos a dejarlo planteado. Y ¿sabe qué? Silvia nos pone que el CDF, yo lo había leído hoy también, el Centro de Fotografía, está compartiendo todo su acervo en estos días, así que todo el mundo puede entrar y seguramente fotos de la Vuelta Ciclista con ciclistas, con la chiva al hombro, cruzando a pata algún arroyo, tiene que haber. Esas fotos son majestuosas. Son majestuosas, usted lo ha dicho. Majestuosas. Bueno, y sabe que vamos a dejar planteado lo de la Vuelta Ciclista, esta pregunta que usted hizo. Sí. Y también usted habló del catalán. Sí. Bueno, vamos a seguir relacionando, Gonzalo Rodríguez. Muy bien. Porque hoy hace 87 años de un hecho que conmocionó a la sociedad uruguaya. Mire usted. Sí. El 30 de marzo de 1933. Sí. Se produjo un golpe de Estado en el Uruguay. Sí, es cierto. El golpe que se conoce de Terra porque era el presidente de la República. Que fue un golpe que tuvo características diferentes al último golpe de Estado cívico-militar. Sí, estamos... Pero también fue un golpe. Y también fue cruento porque usted sabe toda la historia del suicidio de Brum. Bueno, porque precisamente hoy hace fecha del suicidio de Brum. La foto que está en la puerta con sus correligionarios, en la puerta de su casa, creo que era la calle Andes, con sus correligionarios y su pistola es impresionante. Mire, la foto esa habla sola. Es una foto impactante, es un documento histórico tremendo, y bueno, precisamente el ex presidente de la Taja de Brum, que era uno de los perseguidos al otro día, que iba a ser detenido por el gobierno de facto de Terra, sí. Se suicida en la puerta de su casa porque él no iba a aceptar vivir bajo un régimen que coartara la libertad. Baltasar Brum, que fue uno de los presidentes más jóvenes del Uruguay, si no fue el más joven, entre 1919 y 1923, ¿sabe de dónde era? ¿De dónde? Del catalán. Pero mire usted, bien al norte. Bien al norte. ¿Sabe que ahí las piedras semipreciosas, usted las recoge del piso? Las bolsas que traje ahí. Bueno, ¿sabe que yo cuando fui hice un paseo hermoso con una familia que yo fui alumno, yo fui maestro de uno de sus hijos? Sí. Cuando trabajé en el ámbito privado, esa familia es de apellido Brum y son descendientes de Baltasar Brum. Muy bien. Pero yo no encontré ninguna piedra. Mire, ¿sabe qué pasa? Yo encontré, me traje bolsas de piedra, porque aparte a Tomás le gusta todo eso de estudiar todo lo que sean rocas. Antes de ir a ese paseo, a esa excursión, digamos, compré piedras iguales, gasté un platal, y resulta que después las levantaba gratis del piso, me quería morir. ¿Sabe que Raquel Rodríguez le dedica un recuerdo? Dice, ¿cómo sabe este Maritán? Me hizo acordar un sketch argentino donde la mujer le decía al hombre, ¿cómo sabe, Juan? Poné un colegio. Bueno, un saludo a Raquel. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sabe que le hicieron la del 30 a usted, Rodríguez? Sí. Porque por un lado le hicieron copiar las piedras y por el otro lado las pateaban el suelo. ¿Y qué va a hacer? Y bueno, es lo que le pasa a los turistas de alto poder adquisitivo como es usted. Sí, sin duda. Sobre todo cuando viajamos de a cuatro y eso. No sabes qué barato que sale. Pero escuche, cuando usted viaja a la 4, ¿no hay otro que pone algo? Ay, las cosas salen de la misma tarjeta, ¿vio? ¿Cómo debe estar esa tarjeta? La bancarización, la inclusión financiera tuvo ese efecto. La tarjeta de un servidor sale para todos lados, ¿vio? Bueno. Es la tarjeta colectiva. Claro, dominan la clave, todo, no, el PIN, todo. Vio que no hay nada peor que ceder la tarjeta. Bueno, dice Jaque que la estamos medio que está muy interesante, pero que ya quiere un poco de canchengue. Sí, ya me excedí del tiempo permitido. Nos vamos a ir despidiendo. Saludos a todos los vecinos del Cerro Chato, de Punta de Manga. Y bueno, otra tarde compartiendo estas historias para no dormir la siesta. Le mando un saludo enorme a usted, Rodríguez, a Jaque, a todos por allí. Y nos estaremos encontrando en estos próximos días para no dormir la siesta. Muy bien, Maritán, muchísimas gracias por todo. Es un lujo tenerlo acá en esta columna que empezamos hablando de una cosa y hablamos de otras distintas al final. Lo esperamos mañana, como siempre. Saludo a Melina y a todo Santa Rosa. Hasta mañana. Saludos. Te cortaba tu mamá. Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus siete cabezas con siete cuellos corbatas, buscándote el corazón. Te rodearán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está embrujado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolos realidad. Y así tendrás las botas de siete leguas de los demás que sueñan como tú sueñas. No se le dejaba votar a la mujer y ni tampoco le dejaban ponerse. No, le ponían el nombre del marido con el que se casaba, le ponían el apellido. Le ponían como Juana y Darburú, que le ponen Juana y Barbudú, pero tiene otro nombre. Juana de... ya me olvidé. Pero sé que le ponían nombres de con los que estaban casados, con los que se casaban. Ahora ya cambió todo. No podían tener trabajo, solo podía hacer cosas, ropa, y estaban encerradas en la fábrica. Un día un hombre y las encerró en una fábrica y las prendió fuego a todas. Algunas, me parece, no sé, yo entendí esa historia en mi escuela, en la escuela de los 30. La mejor escuela, donde te enseñan a de todo te enseñan en la escuela. A mí me gusta esa escuela. En la 230. Joan, te agradecemos en pila tus aportes, que todo el tiempo estás escuchando todos los programas, todos los días, todo el horario con tu familia, y se ve que has estado muy atento a lo que hemos ido hablando, por ejemplo, de Juana y de Barburú, a lo que trabajaste en la escuela sobre por qué el 8 de marzo es el día que se celebra el Día de la Mujer. Lo has dicho de forma muy clara, y también

todas las emociones. Se le pincha el micro a todas las orquestas. Te rogamos, señor. Menos a la nuestra. Oh, que saquemos disco de platino, nos llenemos de guita, andemos en terrible goma y todas las chichis se vengan con las atras. Te rogamos, hartos de remar tanto y tener paciencia. Sería más fácil si eliminamos la competencia. Es más sencillo todos los bailes para nosotros, y así las gatas ya no se puedan ir con nosotros. Somos colegas, no te pedimos una macana. Tirar un rayo arriba del micro de la cumana. Con chocolate y con caramelo fácil sería. Ponemos un kiosco y los hacemos mercadería. Tengo chupa chupa. Te rogamos, señor. Y mentita, mamá. Te pedimos un favor. Hace una fuerza pa' que esta banda sea la mejor. Muchas ideas. Y se va terminando por hoy este programa para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. La mayonesa, que el fata pierda su cocodrilo y se vuelva loco. Con la guilla acá al lado, ayudándome en todo lo que es la misión de esta programación en vivo y en directo. Junto a FM del Carmen, Radio CX66 de la escuela ahí en Piedras Blancas, a la gente de la 119, de la 59, de la 308, de todas las escuelas cercanas, de la 332, de la 138, de la escuela de Toledo Chico, en fin, con un pueblo que está atrás de esta emisión. Muchísimas gracias a todos, sobre todo por la audiencia y también por la participación, porque entre todos hacemos este programa. Abrazo enorme también para Laura Benavides ahí junto a Eduardo, que es la que banca cuando Eduardo está ahí en las perillas y haciendo que las 24 horas del día FM del Carmen esté al aire. Bueno, y hasta mañana, gente. Nos volvemos a encontrar. Hasta mañana, Guille. Hasta mañana, Toro. A las 2 de la tarde y hasta las 4 más o menos en Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230 y FM del Carmen. Yo nunca duermo a la siesta. Es buenísimo. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En estas puntas de manga por una noche estrellada. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Miles pasaron por tus aulas, aroma la pipa pegrepe.